tenemos las novedades junto a nuestra compañera Laura Castiblanco. Laurita. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Decime, ¿qué es lo que tenés para hoy? Hoy les traigo otra vez de la Bersuit. Nos gusta la Bersuit. Sí, sí. Sí, ya el primer programa abrimos con un tema de la Bersuit en la canción de la semana y hoy se repite, pero no es el mismo tema, ¿no? No. Esa vez fue la Argentinidad al palo y hoy vamos a hablar de Vuelos. Una canción que es polémica. Sí, es polémica. Tiene una buena historia para contar. Así que, bueno, ahí vamos a estar junto a Los Eventuales otra tarde, como todos los lunes a las 5, chicos. Escúchennos. Y bueno, nos vamos a ir ahora con Sin Documentos y vamos a tirar así una puntita para lo que tenemos en el próximo bloque. Para los ricoteros, no se pueden perder la próxima sección porque la verdad es, pero la última novedad y no se la pueden perder. Así. No tengo más para decir sin decir lo que ya queremos contar porque no se nos sale de la boca, mira, lo que queremos contar. Así que, bueno, vamos a ir con un temita de Los Rodríguez, Sin Documentos. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos, porque no queda salida. Bueno, y en este día hermoso tenemos, como dijimos, una novedad ricotera. Un día como, bueno, el 31 ya. El 31 de julio de este año, obviamente, se... Pero la verdad que se hizo historia. ¿Por qué? Porque Ricardo, el Mono Cohen, lanzó, pero una bomba del rock en su página de internet. Difundió una película, entre comillas, inédita de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es de 35 minutos. Es como un video donde compila los recitales, camarines, previas del show. Y vos, Lau, me estabas contando ahora fuera del micrófono, sí, algo. Sí, un dato, hay un tipito, clave. Que hubo un día como hoy, 4 de agosto, en el 2001, tocaron Los Redondos por última vez en el Estadio El River. Ah, mira. Y la última canción que tocaron fue Tu Soledad. O sea, que encima que damos esta noticia, para los que no hayan escuchado, porque la verdad que se anduvo hablando por todos lados esto, es la última novedad del rock que salió, este nuevo video, así que justo damos la noticia un día como hoy, que fue el último día que tocaron Los Redondos en el Estadio River. Pero bueno, Rocambole, como se le dice a Ricardito, es el, para los que no sepan, es el dibujante de todas las tapas de los discos que tuvieron Los Redondos, y a la última hora del jueves pasado publicó en su página el nuevo video este, que ya tenía comentarios, había comentarios sobre todo en los lugares más rockers, que existía este material junto con otra cantidad de otros archivos que están bajo llave. Así que salió a la luz, que los que no lo han visto pueden buscarlo, se llama Olor a Tigre, que es un film que recopila un montón de temas y están entre bambalinas, digamos, un montón de anécdotas que podés observar ahí, ver de Los Redondos, y bueno, está el Indio Sky y los demás integrantes de la banda. Cuentan, la verdad, hay canciones que no inéditas, pero... se lo ve al Indio bailando con su bigote, no se lo ve con lentes, eso llama la atención, porque viste que últimamente en sus últimos shows siempre está con sus lentes característicos, pero bueno, en Olor a Tigre, que lo podés buscar ya por internet en YouTube, vas a poder ver todo este material nuevo que tiene. Dentro de este video están temas como Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera, Aquella Solitaria Vaca Cubana, Maldición Va a Ser Un Día Hermoso, este tema que estamos escuchando de cortina, Blues del Noticiero y obviamente Jijiji, que es un tema que no se puede perder. Así que chicos, los que les gustan, los que son ricoteros, no pueden perderse de ver esto, porque la verdad es... una bomba en la historia de Los Redondos. Y aparte que en el video aclaran que son imágenes inéditas del 89, de 1989. Lo que... Todo el detrás de... pues antes de salir al escenario y toda sí. Esa cuestión. Y sí, además que, viste, es todo muy místico esto de Los Redondos. Siempre es como que se tiene en el imaginario popular y todo, viste, se preguntan cómo habrán sido los que, más que nada, los que son jóvenes, que les gusta y que no han vivido la época ricotera plenamente, se preguntan cómo habrá sido toda la mística rockera de toda esta época, y la verdad que ahí tienen un fiel reflejo de cómo por ahí lo vivían ellos atrás del escenario, antes de entrar a los shows. Están tocando en La Plata también, así que está copado para los que quieran chusmearlo ahí. ¿Y qué nos decía Juancito? Yo tengo una pregunta. ¿Ricotero a qué hace referencia? La banda es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ellos son de Colombia, por favor, no los maten. Sí. No saben nada sobre esto. No los torturen por eso. Pero bueno, así que ya lo dijimos, obviamente que hay un montón de material más que puede ser descubierto un día para el otro, así que siempre vamos a estar al tanto de estas noticias que salen así de la nada, se destapa la olla y salen las nuevas... los archivos y las cosas que son tan esperadas por todo el público. Y que siempre van a estar aquí en los eventuales. Más vale. Así que bueno, nos vamos a ir igual con un temita más de Los Redondos, como para romper con todo esto y la verdad que romperon la cabeza, porque es un temón. Nos vamos con Templo de Momo. Así que ahí va. Yeah. búscanos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. Con Templo de Momo de Los Redondos, habíamos estado contando sobre el nuevo material que apareció sobre ellos, pero no, obviamente que no es lo único que tenemos para contar. Siempre tenemos nuestra sección de tecnología acá en Los Eventuales, a cargo del señor Juan Jaramillo. Juan, nos habías contado sobre lo que habían hecho, un descubrimiento en Córdoba. ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, en Córdoba, bueno, resulta que todos sabemos que estos tratamientos de los brackets, tratamientos odontológicos son bastante incómodos, digamos que son bastante invasivos, porque luego de un tiempo, yo que los tuve, les puedo contar la experiencia, que empiezan a hacer heridas dentro de la boca, son bastante incómodos para comer, bueno, etc. Lo que sucedió con este invento fue que son móviles, de acuerdo a los científicos, y son invisibles, lo que nos permite llevar, digamos, un poco mejor la vida social, podría ser, y la higiene es un poco mejor. Entonces les voy a contar más o menos, ¿me vas a decir algo? Sí, que además vos decías que son invasivos para la salud, pero también, viste, que son como estéticamente a uno le molesta verse sí. con los brackets. Aparte que tu cara cambia completamente cuando claro. sonríes, bueno, así etcétera. Que sí, es un copado invento. Y lo que tú decías de la limpieza es súper importante, porque lavarse los brackets es como tedioso, ¿no? Es pesado. Sí, tiene que ser con un cepillo especial, bueno, en fin. Los creadores y encargados de esto fueron un odontólogo que se llama Diego Echevarría, un abogado que se llama Fernando Schwartz, y la empresa cordobesa encargada de este invento fue Bartes S.A. Bueno, ellos se asociaron y crearon Alinearte, que fue esta empresa o este programa más bien con el objetivo de crear estos, digamos que estos aparatos. Bueno, entonces el Ministerio, digamos que también de Ciencia, Tecnología e Innovación, les encargó, les dio cierto dinero, exactamente 1.972.500 pesos para poder financiar este proyecto, que digamos es bastante revolucionario. Y sí. Para todo, digamos. El doctor Uribe Echevarría, digamos, contó que los alineadores realizan movimientos progresivos y todos, bueno, los movimientos los tienen todos planeados, ya que todos son diseñados a través de tecnología 3D. Claro, o sea, ¿qué hacen primero? Vos vas, necesitas brackets, vas claro. y ¿qué te hacen? Una placa, una muestra. Lo que primero te hacen, lo que te hacen con yeso, te hacen claro. las placas de tus dientes, claro, pues, a tu modelo, y luego lo envían a los laboratorios encargados de todo este proceso técnico, en fin. Bueno, luego de esto, ya el proceso es un poco más complicado, porque es a través de brazos robóticos. Ah, mira. Que se encargan de desarrollar todo bastante, bastante perfecto. Entonces, más o menos, el paciente se demora entre 2 o 3 semanas en llevar esto en su boca, y va teniendo, aparte sí, de 2 o 3 semanas, no es, porque o sea, no es para nada, con comparado brackets. Con los brackets, te demoras, dependiendo del caso, entre 6 meses y 2 años, puede ser, no sí, sé, claro. dependiendo de la gravedad de la situación. Ahora, lo que hace es esto, es de llevarlo de 2 o 3 semanas, y vas viendo un cambio bastante progresivo y bastante rápido. Claro. Dependiendo de tu caso, ¿no? Entonces, ¿qué son? Tipo como una plaquita que va claro. adherida a los dientes. No sé, cuando tú terminas el tratamiento de los brackets, te dan como unos retenedores para que no se te corra el tratamiento que acabaste de hacer. Bueno, claro. hay unos que son transparentes y se parecen bastante a esos. Claro. Entonces, hay unos protectores que son también para bruxismo, todas esas cosas son muy parecidas. Claro, también, entonces te... O sea, son como funditas en los dientes. Claro, son invisibles, transparentes. Entonces, buenísimo. Entonces son buenísimos para ese tipo de cosas. Ahora, lo que yo te decía es que el tratamiento, digamos, los alineadores transparentes son en acetato, más o menos de 0.4 milímetros, o sea, son claro, bien nada. Sí. O sea, no se te van a dar en absolutamente nada. Y son construidos con los brazos robóticos, y ya luego de la fase industrial de los alineadores, hay un personal que se encarga del control de calidad y esterilizarlos para que sea utilizado, claro. que se pueda ser utilizado claro. por cualquier ser humano, ¿y digamos. ¿Y qué son? ¿Fijos? O sea, ¿te pones unos y ya está? No, no, no, no, son móviles, digamos, tú puedes usarlos, o sea, comes, te los quitas, claro, y te lavas. Pero se renuevan, o ¿cómo es? Uno solo te dan y listo, te los pones y ya. No, te claro, quedan. Ya, digamos, van cuando cambiando. Tú vas avanzando en tu proceso, obviamente te tienen que tomar más placas y te van dando otros, claro, hasta que tus dientes queden, digamos, que perfectos y fijos. Digamos en el... que tienen como fecha de vencimiento. O claro, algo así. Claro. Los usas, no sé, ponele 4 semanas en un mes, la agarras y te pones el que sigue y así van todo acomodándolo. La verdad que buenísimo, ahora va a dar placer poder arreglarse así. Sí, así sí me lo hago. Yo me recetaron brackets y lo no quisiste. No quise. Sí, el tratamiento se llama No Brax. Junto, todo junto. Genial, no, además es un invento argentino. Nosotros que siempre promocionamos la tecnología y hablamos sobre tecnología, está buenísimo que contemos sobre inventos argentinos y cosas que sean autóctonas y de científicos y gente que labura en nuestro país y que es auspiciada por nuestro país. Así que bueno, ahora nos vamos a ir con la próxima canción, que es de música ligera, de Soda Stereo. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Bueno, ahí estábamos con Soda Y vamos a otra vez a un bloque de tecnología. Habíamos estado hablando recién sobre la medicina y la tecnología, pero ahora vamos con tecnología y ¿qué? Redes sociales. Exactamente, sí. Facebook, de hecho hemos venido hablando de bastantes inventos que ha tenido Facebook últimamente, y uno de ellos fue el que presentaron hace poco, y fue la aplicación internet.org. ¿De qué se trata esta aplicación? Digamos que el proyecto básicamente trata de llegar a lugares apartados o que no tengan mucho acceso a la tecnología, ¿sí? A internet, que es ahora, digamos, bastante clave y crucial para enterarse de todo lo que sucede. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta aplicación? Lo que permite es entrar o acceder a internet básico. No es nada, digamos, videos de YouTube, lo que nosotros hacemos claro. Aquí normalmente con un plan de datos, ¿sí? Básicamente va a empezar en Zambia. Creo que, si no estoy mal, es un país africano. Entonces, la gente de Zambia tiene solamente un 15% de acceso a internet. Que claro, o sea, de un 100% del total de la población, un 15%, solamente un 15% tiene acceso a tecnología o a internet. Nada, ni un cuarto, o sea, la población. Bueno, esto digamos que empieza desde ahí con ese objetivo de poder brindar a los países menos desarrollados en este aspecto servicio de internet. Pero digamos que el presidente de Facebook y lo quiere implementar para todo el mundo. Claro, o sea, eso es una prueba piloto, como lo diría. A ver cómo funciona, y teniendo en cuenta que internet hoy en día es una herramienta fundamental para el desarrollo de un país. Por y supuesto. Para todas las personas. Exactamente. Y esta aplicación, internet.org, fue presentada este jueves, ¿sí? Así que estará disponible solamente en este país, como les dije, y va a estar asociada con el operador de telecomunicaciones Airtel de este país. Pero como les dije antes, va a ser extendida en bastante rápido en diferentes países. Bueno, lo que nos va a permitir esta aplicación es acceder a cosas, digamos, información como el clima, ¿sí? La salud, informaciones locales, lo que necesitemos, en dónde ir a comer, dónde ir a tomar algo. Claro, el colectivo, empleo, cosas así. Digamos, poniéndolo en este contexto, sí, en ese tipo de cosas colectivo, allá no sé muy bien cómo funcionan las cosas. Digamos, funciones básicas para las que se usa el internet. Exactamente. Cosas que necesitaríamos cotidianamente, sí, dependiendo de nuestro contexto. Esto de la búsqueda de empleo es fundamental también. Por supuesto, le permitirá, digamos, que a los que viven en Zambia tener un mayor acceso a las oportunidades laborales de donde se muevan. Y me parece bastante importante resaltar el hecho que obviamente esto funciona con internet, con datos, ¿sí? Claro. Pero la empresa de telecomunicaciones no la va a cobrar, va a ser completamente gratis. Claro, hay que resaltar, igual que Facebook, siempre es como que incentiva a los países poco desarrollados a que sean más baratos los costos de internet, ¿o no? Exactamente. Porque obviamente les conviene, es un negocio. Y también hay que tener en cuenta que este inventor de Facebook y toda su la empresa que salió de esto, porque la verdad que por ahí fue un proyecto pequeño y que terminó siendo multitudinario, la verdad que siempre siguen haciendo inventos y otras cosas tecnológicas que terminan siempre haciendo, como viste, algo totalmente dependiente de estas redes, sí, y de las comunicaciones a través de internet. Así que bueno, obviamente que siempre estamos siguiendo en cuanto a las cosas que vos nos traes de tecnología. Vamos a ver qué es, como siempre, qué es lo que pasa, el seguimiento de esto, y bueno. Sí, otro punto que quería apuntar sobre el proyecto era que en agosto, digamos, se lanzó, en agosto del 2013, el año pasado, se lanzó el proyecto, pero hasta ahora, digamos que fue aprobado y lanzado al público. Uno de los objetivos más importantes de esta aplicación es llegar a los 5,000 millones de habitantes. Estamos hablando de que el planeta tiene 7,000 millones de habitantes, así que más o menos podemos imaginarnos la capacidad y la magnitud. Bueno, siempre vos nos venís contando sobre diferentes inventos y cosas que dan siempre para que la gente tenga más conectividad, más internet, más todo esto, viste, que estén todos interconectados y así se puedan usar este tipo de redes sociales y otros inventos y redes y cosas que se vienen utilizando y que hoy en nuestro siglo son totalmente útiles y necesarias. Sí, así entonces, es. parte de esto que va a reducir drásticamente el uso o los costos de servicios de internet. Claro. Y como último dato, para cerrar esta sección, es que va a reunir a diferentes expertos, digamos expertos de la NASA, va a reunir unos expertos científicos de un laboratorio de conectividad también de Estados Unidos, así que van a estar diferentes, digamos, oficinas de científicas, lugares, así que personas. Bueno, eso es bastante importante, ¿no? Poder conectar a sí? diferentes. Perfecto, es el fin. Así que bueno, nos vamos a ir con un tema de las pelotas personalmente. En Facebook como Los Eventuales. ¿Es un avión? No. ¿Es un pájaro? No. Es la canción de la semana. estábamos escuchando el tema de las pelotas personalmente. Y ahora estamos en la nueva sección de Los Eventuales junto a Laurita, que es la encargada de la canción de la semana, como todos los lunes tenemos. Así que contanos, algo nos habías adelantado. ¿Cuál era el tema? Sí, sí, la canción es Vuelos de la Bersuit. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar un poco, bueno, de la banda ya habíamos hablado antes, el primer programa. Les vamos a recordar que es un grupo de rock argentino que se hizo notar a finales de los 90 porque empezaron a mezclar, mejor dicho, decidieron hacer una cosa totalmente diferente al rock americano. Ajá, el típico de que venía, tomaban las ideas de las bandas tipo Rolling Stone y AC/DC, no. Claro. Ellos hicieron lo contrario. Y mezclaron con ritmos autóctonos de acá de la Argentina, como la cumbia, el tango, la murga. Uh-huh. Y pues son se caracterizan por sus canciones de protesta y claro, de reclamo. Sí, sí, la Bersuit, la verdad que ponele Señor Cobranza, si vienes de las manos de Filippi, ellos también le hicieron una buena versión y en la mayoría de sus temas siempre tienen este toque de reclamo. Uh-huh, así es. Y esta canción Vuelos es una de ellas. Uh-huh. Me enteré buscando por las redes que está inspirada en el libro Vuelos de Horacio Verbisky, uh-huh, un periodista muy conocido en nuestro país. Ajá, así es. Este fue el undécimo libro que el periodista, este señor, hizo. Y la primera edición fue publicada por Editorial Planeta en marzo del 95. Ajá. Este libro fue el único que él, uno de los primeros que él tiene que ha sido traducido a 4 idiomas. Claro, fue un boom, la verdad. Sí, fue el boom. Porque el libro contiene, es un libro de investigación. Uh-huh. Por esta cuestión de la dictadura y todo que hubo en Argentina. Y tiene entrevistas, documentos que hablan de todo este proceso que se autodenominaba como proceso de organización nacional. Sí. Proceso de reorganización nacional. En este libro hay una entrevista que él realizó a Adolfo Silingo. Sí, un tipo bastante mediático y conocido en la historia, uh-huh, argentina. Acá lo conocen muy bien, que fue uno de los primeros militares del proceso que admitió al público el terrorismo de Estado. Creo que fue el único que lo admitió así públicamente en la entrevista con este periodista Horacio. Claro. Y pues habló sobre la confesión de los llamados vuelos de la muerte. También reveló la complicidad de la Iglesia Católica en toda esta cuestión, el silencio de las autoridades de la Armada en democracia y la especulación política que había, claro, pues con el señor Carlos Menem. Claro, esto fue publicado en el 95, me dijiste, es cuando estaba Menem en la presidencia, así que por eso habla de la complicidad. Y quería, no sé, tengo entendido que Hollywood también quiso hacer una película sobre este libro, ¿no? O sea, fue tan importante el libro fue tan importante que quisieron hacer una película, pero este señor Verbisky no quiso darles los derechos. Pero igual lo aceptaron los de la Bersuit, pudieron hacer un video y hablar sobre uno de estos, o sea, hacer referencia a este libro con una canción. Claro, sí, pero pues te estaba hablando de la película. Él no quiso dar los derechos de autor porque pues le pareció como, o sea, él dijo que sí, siempre y cuando tuvieran como la sensibilidad para tratar este tema, claro, pues que es como tan importante acá en la Argentina, ¿no? Vale, y sí, involucra la muerte de miles de personas, sí. Desaparición de menores, es un tema bastante delicado y que, es tremendo. Y también, pues, bueno, lo de los vuelos de la muerte, que fue esta cuestión que es una forma de exterminio que consiste en que drogaban a los chicos. Que, bueno, claro, este tema hace referencia que es en primera persona, uh-huh, ¿no? La canción esta habla, dice, vos me estás mirando y yo voy a caer. Habla como si fuera un pibe que estás por ser arrojado dentro de estos vuelos de la muerte, en los cuales, sí, los desnudaban, después de tenerlos en cautiverio un montón de tiempo, los drogaban. Les decían que los iban a llevar a una prisión de otro lado, los montaban al avión y los lanzaban al mar, vivos. Sí, vivos. Así es, así que es parte de nuestra historia y la Bersuit, dentro de todos sus reclamos y todos los han tomado para contárselos al público dentro de su música. Está muy bueno que ellos lo puedan incorporar y contarlo de la manera que ellos lo hacen, ¿no? Claro, y ya por último decir que hace parte del CD Libertinaje, uh-huh, del año 1998 de la Bersuit. me parece muy importante, y es que siempre hemos visto, digamos, hasta este punto del programa, que digamos casi todas las bandas de rock argentino tienen conciencia de la historia de Argentina, y digamos que no he visto, digamos, en Norteamérica no pasa mucho eso con unos grupos de rock, no tienen conciencia de sus pueblos, no tienen conciencia de lo que pasa en toda la historia, y eso es muy bueno, sí, resaltarlo de la música argentina. La verdad que hay bandas, y además las primogénitas, estas bandas que salieron en la época de los 70, de los 80, es como que tienen un tinte y una arraigamiento muy fuerte de su tierra, de su historia, de su música, como hablábamos también, que ellos toman esto de no lo extranjero, sino lo autóctono. Así que está muy bueno. Vamos a hablar, claro, sobre el próximo programa vamos a estar hablando sobre otra canción de la semana. Sí, vamos a poner, como siempre, la votación en Facebook para que ustedes voten por su canción favorita. Perfecto. Así que bueno, los eventuales pueden entrar, siempre se pueden comunicar con nosotros y ahí van a estar en la votación para que puedan elegir la canción de la semana. Ahora igual nos vamos a ir con Vuelos para que la puedan escuchar y piensen en lo que estábamos contando, así bueno, pueden ver qué era lo que en realidad quería decir Gustavito Cordera. Por Búscanos en Facebook como Los Eventuales. La misión antes de que nos vayamos volando. Estamos en nuestro último bloque de Los Eventuales y como siempre tuvimos una tarde con muchas noticias, bastante info sobre tecnología, nuestra amiga Laura con su tema de la semana, hablamos sobre Los Redondos, pero siempre y todo nuestro programa es referido a la música, ¿no? Por supuesto, siempre siguiendo la línea del rock nacional. En nuestro país, ya somos argentinos. Ya sos argentino, ya te adoptamos, Juan. Así que bueno, dentro de todo esto que nos gusta, obviamente, y los que estén escuchando la radio, me imagino que también, porque obviamente que esta es una radio musical, de rock, así que qué mejor que contarles cuáles son los efectos y las cosas más allá de escucharlo, copadas que hace la música, ¿no? Dentro de todos estos beneficios que hay dentro de escuchar y apreciar la música, hay beneficios psicológicos y físicos. Bueno, ¿cuáles son los psicológicos? Y yo te digo, ponele, vos cuando escuchás un tema, siempre te cambia el ánimo. Sí. Vos, no sé, ponele, estás medio bajoneado, te pones un tema medio lentón, así. Y te bajoneas más. Y sonaste, o sea, andás buscando pañuelito descartable. Bueno. Sí, eso suele pasar. Es así. O ponele, vos estás de buen ánimo y escuchás un buen tema así, pum, para arriba. Y es como que también te levanta. Así que la música influye mucho en nuestros sentidos, en nuestro sentir propio. Es como que afecta mucho, ¿no? Aparte que esto no solamente es, digamos, que viene desde niños. No sé si han escuchado, siempre se escucha creo que no es un mito ahora con esto que vamos a decir, que la música desarrolla diferentes talentos desde pequeños, ¿no? Desde que somos pequeños. Y por ejemplo, se dice que los niños que se someten a la música tienen un mayor vocabulario y tienen una mejor capacidad de lectura. Mira, claro, un vocabulario más extenso, más facilidad. Claro, a la hora de desarrollarse, de expresarse en alguna clase, en alguna tarea, tiene una mayor, digamos, creatividad. La música, digamos que tiene esa habilidad, digamos, de abrirnos como un espacio de la creatividad, de la imaginación. Claro. Provoca como estas conexiones neuronales que favorecen a la comunicación. Ponele, vos, es como que te arranca las emociones del alma, ¿viste? Como que saca lo más profundo de uno. Y bueno, así que eso. Y así lo plasma, lo pueden llegar a plasmar en un trabajo, en una obra. Y de hecho han salido bastantes niños que se han vuelto famosos por hacer obras de arte y qué sé yo, por todo este tipo de cosas que ahora, bueno, digamos que los niños, no sé si han visto ustedes que ahora son un poco más inteligentes que antes, o se han desarrollado un poco más rápido que antes, digamos. Sí, hay que ver, porque mira Mozart, ponele, no sé, desde los 7 años me parece que ya hacía la no sé cuánta sinfonía, no sé hasta qué punto, pero sí es que tienen capacidades diferentes, porque el tiempo es diferente, claro. Las conexiones, todo nuestra vida es diferente, el ritmo de vida, pero bueno, también dentro de todos estos beneficios hay también un beneficio en cuanto a la resistencia física. Algunos estudios, porque todo esto no lo estamos diciendo porque sí, sino porque hay estudios científicos, nosotros los vimos y nos pareció recopado poder mostrarlo y de contarles a ustedes cuáles son los beneficios de escuchar música que a nosotros nos guste. Y dentro de estos beneficios está la resistencia física, que ¿por qué se da? ¿Por qué creen que se da a ustedes? Pues bueno, iguales, o sea, principalmente en el rock y el pop, que son canciones así como más fuerza, claro, como más fuertes, que le imprimen más fuerza a las situaciones, digamos, claro. En el gimnasio, por lo vos menos. Vos salís a correr, ponele. O salir a correr, exacto, o sea, como que te da la energía que te hace falta para, claro, hacerlo mejor. Vos salís a correr con Metallica y te corres todo. Y 2 horas si quieres seguidas. Aparte que yo me imagino que ese tipo de golpes del rock y eso van a la par, digamos que de tu corazón. Entonces eso también como que trabaja. Claro. Y puede, digamos que la... la circulación, ¿no? Claro. Bueno, la circulación sanguínea también mejora, y lo dicen los científicos del Centro Médico de la Universidad de Maryland. Dicen que escuchar música fuerte puede ser tan bueno para el sistema cardíaco que como si fueras que vos hicieras ejercicio o medicamentos, obviamente que siempre que, si, es que estés medicado y necesites hacer, no es que vas a dejar por escuchar música, dejar un tratamiento, pero sí que favorece y contribuye con una mejor circulación, y anímicamente siempre mejora, y eso ya si uno está anímicamente está bien en todo. Eso es una realidad. La imaginación, todo es como que va de la mano. Y también hay que decir que, bueno, no todo es positivo, porque dentro de estos efectos hay efectos negativos. Digamos, esta cuestión de escuchar música mientras haces tareas o estás leyendo, claro, no funciona. De por sí hay estudios que dicen que la música como que imposibilita el aprendizaje. Claro, puede ser que distraiga un poco. Hay gente que puede estudiar con música, es más, en muchas, no sé, en las escuelas o cosas así, implementan esto musical con aprendizaje. Pero es otro tipo, claro, de música. Sí. Además, bueno, no, pero depende. Es música, o sea, no, de rock. Cuando lo hacen, digamos, con música clásica o todo eso, claro, ese tipo de música es más relajante. Así que sí, bueno, pero siempre es importante tener en cuenta de los beneficios, además de que nos guste, de cuáles son los beneficios y cómo nos afecta a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a todo lo que influye esto. Así que dentro de este programa musical ya nos vamos a despedir con un buen tema, pero antes obviamente les tengo que decir que pueden conectarse con nosotros en Los Eventuales el lunes que viene a las 6 de la tarde. Vamos a estar con ustedes a las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, vamos a estar con ustedes para contarle más noticias sobre tecnología, el tema de la semana que ustedes van a elegir y más información. Así que nos vamos a ir con un temita. Ustedes igual, ¿te querés despedir, Juancito, de nuestra gente? Sí, también quería mandarle saludos a nuestro operador Leonel y a un invitado que tenemos, David Ceballos, de la Facultad de Periodismo también. Al cebador de mate oficial, que ya viene siendo fiel a todos los lunes. Y yo quiero mandarle saludos a un amigo que quiero mucho, a Cristian Morales se llama. Bueno, un saludo a todos. Que también nos escucha. Perfecto. Y bueno, chau Laurita, chau Juan. Chau. Nos despedimos con chau, justamente, de No Te Va a Gustar. Hasta luego. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no morías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté algo valiera la pena. Cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo